¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? El programa en donde ponemos el saber científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy les resulte muy interesante. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este su programa sobre ciencia. Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos un WhatsApp al 5540-61-5459. Buscarnos en el Facebook y en el Twitter @ La Voladora Radio. Y en la página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Y como siempre, en nuestras redes sociales esperamos sus comentarios y sus propuestas sobre nuevos programas. Así es. Y en este programa hablaremos de una actividad que aparentemente para quienes vivimos lejos de las costas podría no ser tan relevante. Sin embargo, es una actividad que ha ido en aumento y que ayuda a satisfacer las necesidades de alimento que demanda nuestra población. Genera miles de empleos y es una de las principales actividades económicas del país. De hecho, a nivel mundial, México es uno de los 20 principales productores. ¿Qué factores debemos considerar para hacer esta actividad de forma responsable? El día de hoy los abordaremos cuando te platiquemos qué ciencia con la pesca. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, oh, oh, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Así es, como nos menciona Tania, en esta ocasión hablaremos de la pesca. Es importante decir que escogimos este tema porque precisamente este año, el 2022, las Naciones Unidas lo declaró el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal. Y se estableció principalmente para crear conciencia sobre la pesca y la acuicultura, como lo mencioné anteriormente, en pequeña escala sobre todo. O sea, no hablamos de grandes buques que van a ir a pescar al mar, sino de la pesca a pequeña escala, ¿no? Pescadores, igual pequeñas embarcaciones que se adentran en el mar, o incluso hablando de acuicultura, podemos decir que son personas que tienen pequeños estanques incluso, donde cultivan, donde crían a los peces. Entonces es más que nada a pequeña escala, y lo que quiere la ONU es crear conciencia, sobre todo porque, como nos mencionaba Tania, pues una fuente de alimentación importante tanto para estas familias que se dedican a la extracción de este recurso o a la producción, como para otras personas, ¿no? Se sostienen ellos mismos a veces con esta pesca, pero a la vez pueden generar recursos y aportar alimentos a la sociedad en general. Entonces, la ONU este año, 2022, lo declaró como Año de la Pesca, y pues busca también fortalecer esta interacción entre la ciencia, por ejemplo, con las políticas, el conocer mejor las especies que tenemos en el mar o de las que nos aprovechamos, conocerlas mejor y protegerlas hasta políticas, que es un poco de lo que vamos a comentar. Y nada más para dar algunos datos, de todas las personas que se dedican a la pesca, alrededor del 90% de las personas lo hace de forma artesanal, es decir, a pequeña escala. Y aproximadamente el 50% de estas personas son mujeres, es una actividad en donde también participan mucho las mujeres. Y de toda la producción pesquera de nuestro país, de México, el 85% es representado por, precisamente por la pesca artesanal. O sea, en realidad es una actividad, aunque es a pequeña escala, es una actividad muy importante. Por esas razones, que las Naciones Unidas, y muy basado también en estos objetivos de desarrollo sostenible, no sé si los han escuchado alguna vez, que se plantearon estos objetivos para mejorar las condiciones del planeta para 2030. Entonces, esta parte de la vida submarina, del desarrollo sostenible, es el, en particular, es el objetivo número 14. Que habla de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, precisamente para el desarrollo sostenible. Entonces, son de los puntos más importantes, o uno de los objetivos que se plantea la ONU como sociedad para el 2030. Sí, y esto del desarrollo sostenible es importante porque de repente no somos tan conscientes de que la pesca es un recurso natural renovable, pero lo debemos cuidar. Hay algunos recursos, por ejemplo, no sé si pensamos en la radiación solar o en el viento, en donde pues no importa mucho cómo lo usemos actualmente, en el futuro va a estar disponible, ¿no? Vamos a tener radiación solar mientras exista el sol. Sin embargo, hay otros recursos en donde cómo los usemos actualmente sí va a afectar en qué tan disponibles, qué tanta disponibilidad va a haber en un futuro. Y ese es el caso de la pesca. Si nosotros pescamos mucho más de lo que dejamos crecer a las poblaciones de peces, evidentemente pues se va a reducir la población y en algún momento vamos a tener problemas con este recurso porque ya no lo vamos a tener. Entonces es parte del desarrollo sostenible. Sí, así es. Los recursos que aprovechamos, que ocupamos para nuestra vida diaria, en la economía en general, pues todo proviene de la naturaleza, ¿no? Ya lo transformamos nosotros y lo podemos comercializar. En particular, pues podemos destacar estos recursos renovables y no renovables, o incluso estos recursos como los que menciona Tania, que son constantes, ¿no? Como puede ser el aire, la luz del sol, la radiación del sol, incluso el agua podríamos decir que es una cantidad constante dentro de la Tierra. Pero aquí lo que puede cambiar, lo que nos afecta, es la calidad que tienen estos servicios. Y en el caso particular del agua, pues sí puede ser un poco la distribución. Pero en general en el planeta, pues se encuentran constantes. Por otro lado, los recursos no renovables, pues son los que tenemos una cantidad fija en el planeta, que igual se están restaurando continuamente, pero tardan a veces millones de años en regenerarse. Entonces es más que nada por el tiempo que tardan que los consideramos no renovables. Aquí tendríamos, por ejemplo, los metales, o tendríamos el litio, ¿no? Que ahora se habla mucho de litio, o podemos hablar incluso de los combustibles fósiles. Estos recursos, pues en algún momento se van a acabar, ¿no? Si los estamos explotando. Y finalmente tenemos estos recursos renovables que provienen de los seres vivos, que estos están constantemente regenerándose, como seres vivos que son, todo el tiempo buscan la reproducción, entonces tenemos nuevos organismos todo el tiempo, ¿no? Plantas, animales, principalmente son los que podríamos mencionar acá, pero bueno, los hongos, ¿no? Bueno, los organismos serían recursos renovables y lo que sería más conveniente o más inteligente, podríamos decir, es que solo aprovechemos una parte para dejar que se estén regenerando estos organismos. Pero a veces nos sobrepasamos en la explotación de estos recursos y no dejamos que se regeneren los animales, o son poblaciones tan pequeñas que tenemos muy poquita cantidad para explotar porque no se reproduce lo suficiente. Entonces es una cosa que podemos analizar desde la parte científica, ¿no? ¿Qué tanto podemos explotar de un recurso? Y en este caso pues sería en particular los peces, aunque ahorita vamos a platicar y no son los únicos organismos, a pesar de la palabra, que pescamos. Hay otros organismos que podemos extraer del mundo marino o del mundo acuático, porque puede ser tanto mar como de lagos, de ríos, o incluso en el caso de la acuacultura, de estanques fabricados por las personas. Sí, y al hablar de este deterioro que puede haber de los recursos marinos, pues nos vamos a enfocar principalmente en la explotación de los recursos, ¿no? Y cómo este afecta directamente a las especies. Pero pues también valdría recordar que pues puede haber otras formas indirectas, ¿no? A lo mejor al modificar el hábitat, pues la contaminación directamente en ríos, en océanos, o muchas veces el desarrollo en las costas, y todo lo que puede contaminar y que puede afectar tal vez de forma indirecta o la interacción entre los organismos y pues que también va a repercutir en la práctica. Sí, hay que decir que hay muchas interacciones aquí de muchos factores ambientales, sociales, esto que hacemos de la contaminación, incluso de la política. A veces te favorece que se extraiga algún recurso por la política, o se puede prohibir que se extraiga algún tipo de organismo por la política, las políticas que tengamos en un país o en una región. Esta vida marina o vida acuática se puede ver afectada por otros factores, ¿no? Lo cual repercutiría en la pesca, o en este sustento que tienen estas tantas personas que habíamos mencionado, y de lo que nos alimentamos otras tantos millones de personas de esos recursos del mar, bueno, del agua. Y bueno, esto es todo un mundo, ¿no? La pesca, o sea, podemos hablar de mucha ciencia involucrada en la pesca, desde la navegación, por ejemplo, el desarrollo de las embarcaciones, el clima también está involucrado, cada uno de los organismos que vamos a pescar tiene una ciencia como tal, y las ciencias sociales también que están ahí atentas también a lo que pasa con la comercialización de este recurso. Es un tema muy, muy amplio, muy importante también. Entonces, en esta ocasión vamos a tocar algunos temas en particular, pero es todo un mundo. Desde el punto de vista de la ciencia, podríamos hablar de muchas cosas en el mundo de la pesca. Así es. Y bueno, ya para entrar de lleno en el tema del día de hoy, pues vamos a decir que la actividad pesquera se puede dividir en tres tipos. Podemos hablar de pesca industrial, de pesca artesanal, que ya medio habíamos mencionado, y de la acuicultura. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos sectores o a tipos de actividades? Le vamos a llamar pesca industrial, aquella que se caracteriza porque tiene un alto capital. Suele tener grandes recursos y por lo tanto pueden utilizar grandes embarcaciones y pues equipos, ¿no?, mecanizados, que van a permitir tener una alta capacidad de producción. Suelen poseer, por ejemplo, radares y pues equipos de navegación que son más avanzados. Sí, son barcos enormes, ¿no? También que pueden ir a mucho tiempo, pueden adentrarse en el mar, pueden ir a aguas muy profundas, ¿no? Hay que decir que también la mayoría de la pesca se desarrolla sobre todo en las plataformas continentales, ¿no?, donde no es tan profundo, pero hay barcos que pueden ir más allá y tienen una mayor capacidad de navegación y también de pesca, ¿no? Pueden capturar mayor cantidad de organismos también. Entonces, en realidad, en este tipo de pesca, pues la cantidad que se va a capturar es muy alta y en realidad no implica un gran esfuerzo humano, por así decirlo. Más bien depende del capital que se tenga. Por otra parte, está la pesca artesanal, que va a ser lo opuesto. En esta, pues más bien el capital que se tiene, la cantidad va a ser reducida y también pues la cantidad de energía que se emplea. Se van a utilizar embarcaciones que son pequeñas, si es que las hay, y además pues las faenas de pesca van a ser cortas, a diferencia de lo que mencionaba Felipe en el caso de la industrial, que pueden estar meses en alta mar. En el caso de la pesca artesanal, pues por lo general son jornadas de un día, ¿no?, más o menos. Y pues las áreas de pesca van a ser cercanas a la costa. La producción en este tipo de actividad por lo general va a ser para el consumo local de las propias poblaciones cercanas a la costa. Y por supuesto, pues se van a valer mucho de trabajo manual, del trabajo del pescador. Y nos faltaría una definición más, pero esa se las damos ahorita que regresemos del siguiente corte. Pasar la noche en vela, mojado en ti. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:17. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula, No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este su programa, ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la pesca? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por otra parte, Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923, aquí con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes del corte hablábamos de lo que era la pesca industrial y la pesca artesanal, que es yo creo que más difundida, ¿no? Hay más gente dedicándose a esta pesca a pequeña escala, ¿no? Muchos pescadores que, como menciona Tania, puede ser muy variada la actividad, ¿no? Generalmente son pequeñas embarcaciones, pueden ser medianas tal vez las embarcaciones, e incluso hay gente que puede ir a pescar sin necesidad de embarcarse, ¿no? Desde la orilla de los ríos, de los lagos o del mar, podría estar pescando con atarrayas, por ejemplo, ¿no? Estas redes que se avientan y se extienden en estas zonas atarrayas, y podría estar pescando desde la orilla del río o de los cuerpos de agua con estas técnicas, ¿no? O poner redes en las orillas de los cuerpos de agua sin necesidad siquiera de tener una embarcación. Entonces, puede ser muy diversa, ¿no? Esta actividad. Y como ya habíamos mencionado también, pues esto es sustento de millones de familias en el mundo. Y finalmente tenemos la acuicultura, que es una producción intensiva, ¿no? Ya tenemos confinados los peces o los organismos en una cierta región, en una cierta área donde los criamos, los alimentamos para que se reproduzcan y ya los extraemos. Entonces, regularmente es más concentrada esta actividad, ¿no? En un solo lugar se establece esta reproducción y de ahí los damos de comer, los cuidamos las condiciones que requieren estos organismos para poder reproducirlos y extraer este recurso y ya venderlo, ¿no? También es muy variada este tipo de actividad, ¿no? Podría ser poner estas jaulas dentro de los mismos cuerpos de agua, o hay técnicas para algunos peces donde se ponen estas jaulas o dentro del agua y ahí estamos criando a nuestros peces, ¿no? Que después podemos sacar. Pero también puede ser fuera de estos cuerpos de agua y, bueno, necesariamente requerimos agua para estos organismos, pero puede ser que tengamos estanques donde le estemos proporcionando esta agua y ahí estemos criando a nuestros peces. Entonces, aquí podríamos hablar que es un tipo de mezcla entre la pesca tradicional que habíamos hablado y algo más pues, parecido a la agricultura, digamos, o a la ganadería, ¿no? Quizás esta crianza intensiva en un solo sitio donde llevamos a cabo esta actividad. Sí, y esta actividad puede estar al alcance de todos, no necesitamos vivir en la costa precisamente para dedicarnos a la acuicultura. Recordando un poquito nuestro último tema sobre la casa ecológica, pues precisamente en esta cultura de generar una casa autosustentable, se fomenta mucho el tener nuestro propio estanque para nuestro propio alimento. Regresando a ese tema, ¿no? De la casa ecológica, hay especies acuáticas que por algunas plantas, quizá algunas especies también, o algunos organismos que nos pueden ayudar a limpiar las aguas grises, por ejemplo, y hacerlas un poco más fácil de eliminar esas aguas, ¿no? Pero bueno, es lo que platicábamos en nuestro último programa. Y otra cosa importante de mencionar, que aunque digamos pesca, no necesariamente nos referimos solamente a peces, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, hay muchos organismos que se extraen de este medio marino o que las podemos cultivar, ¿no? Criar a través de estas técnicas de acuicultura. Primero podemos diferenciar en cuanto a animales, a los organismos vertebrados y los invertebrados. En el caso de los vertebrados, pues los principales representantes de esta pesca son los peces, pero también podemos aprovechar anfibios como ranas, ¿no? En algunos lugares se comen muchas ranas, ¿no? Y se obtienen muchas veces del medio acuático, pero también podemos hablar de algunos reptiles o incluso de mamíferos, ¿no? En una gran época se estuvo aprovechando o pescando ballenas, por ejemplo. Se buscaban, se pescaban y se sacrificaba para obtener sobre todo grasa, me parece. Entonces, también depende de la época, es el tipo de pesca que podemos tener, ¿no? Incluso también mucho tiempo se estuvieron cazando o pescando, digamos, porque están en el medio acuático, a las nutrias, ¿no? Por su piel. Entonces también podríamos decir que es un tipo de pesca, ¿no? Porque estamos ocupando su organismo. Por otro lado tenemos a los organismos invertebrados, que son los que carecen de estas vértebras y regularmente pueden ser de un cuerpo suave, como por ejemplo los moluscos, digamos, o pueden ser tener un exoesqueleto, ¿no? Como lo que vemos con los insectos, que están cubiertos por esta capa dura que se conoce como exoesqueleto. O sea, ahí, a diferencia de nosotros, el esqueleto o lo que les da forma está por fuera, a diferencia de nosotros que tenemos las vértebras o los huesos por dentro. Entonces, sería una diferencia. Y en este tipo de organismos, pues tenemos a los artrópodos, ahí están los insectos, pero en el caso del mar, pues serían los crustáceos principalmente, ¿no? Los que aprovechamos en el mar, camarones, cangrejos, por ejemplo, que se ocupan a cocinar. Langostas. También las langostas. Pero tenemos otros organismos, como les digo, que no tienen huesos, como los moluscos, como los pulpos, por ejemplo, que también los aprovechamos mucho, ¿no? Las ostiones, almejas, ¿no? No son algún tipo de moluscos que también se ocupan en la pesca y también en la acuicultura, ¿no? También, todo esto también puede ser, en algunos casos, criado intensivamente para el aprovechamiento, ¿no?, de estos organismos. Y pues hay algunos otros un poco más extraños que podemos ocupar, por ejemplo los equinodermos. Aquí consideraríamos dentro de los equinodermos, en este grupo, a los erizos, a las estrellas de mar, pero yo creo que principalmente los pepinos de mar, sobre todo en el mercado asiático, se comen mucho, o sea, los se extraen mucho, ¿no?, del medio acuático. Entonces estos pepinos de mar se comen, los comen sobre todo los en Asia, en algunas ocasiones, hasta se les atribuye cualidades curativas, ¿no?, o cualidades afrodisíacas. Entonces, pues como ven, es muy variado los organismos que podemos aprovechar. Y eso, hablando nada más de la pesca, pero podemos obtener algunos otros recursos como algas para producción de alimentos, ¿no? Que ahí yo creo que entraría dentro de esta categoría porque no lo podemos llamar como agricultura, bueno, que se lleva a cabo en el medio acuático. Entonces, la extracción de estas algas que comemos también mucho a veces con el sushi, ahí también estamos consumiendo un organismo del mar, ¿no? Entonces, como vemos, se ocupan muchos de estos organismos acuáticos y todo esto se puede extraer de la pesca, pero también se puede cultivar, que sería la acuicultura. Bueno, y en particular de los peces, pues podemos decir que hay más de 25.000 especies de peces que se han clasificado. Y de esas, en el caso de México, pues está el 12% de toda la biodiversidad de especies del mundo y 2.000 de esas especies son endémicas, o sea, son de nuestro país. Sí, pero, o sea, sí tenemos miles de especies, pero ustedes piensen cuántas han comido de estas, en cuestión de peces, ¿no? Ya no estamos hablando ahorita de moluscos o de los equinodermos, ¿no? De peces, ¿cuántas especies de peces han comido ustedes en su vida? Entonces, si se fijan, no llegarían, yo pienso que ni a varias decenas, ¿no? Entonces, muchas veces se sobreexplotan algunas especies porque son las que más ocupamos. Pues son pocas, ¿no?, las que consumimos. Principalmente las que más consumen en el mundo en cuestión de pesca, la que más se consume es la anchoveta. Pero también tenemos en segundo lugar, digamos, el abadejo de Alaska, es una otra especie que se consume mucho a nivel mundial, y también diversas especies de atún. Entonces, eso es como, seguramente, si no lo han consumido, por lo menos los hemos escuchado. Bueno, quizás el abadejo no, habría que ver si está bien la traducción, pero ese es, en inglés se le conoce como pollock y es de Alaska, el origen es de Alaska. Sí, como dice Felipe, hay miles de especies acuáticas, pero no todas las consumimos. Entonces, en realidad, de las que consumimos, solamente se habla de alrededor de más de 500 especies. Un poquito más de 500 especies son las que nosotros consumimos. Y como mencionamos, como nada más principalmente consumimos algunas de ellas, pues el 33%, es decir, casi una tercera parte de las especies que consumimos, están siendo sobreexplotadas. Y entonces ahí nos regresamos a lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que no permitimos que se regeneren esas poblaciones y vamos acabando poco a poco con ellas y pues cada vez tenemos menos de esas especies para poder aprovecharlas, ¿no? Ajá. Y hay un problema también muy importante en la cuestión de los peces y de la sobreexplotación, como mencionamos, que no hay un derecho de propiedad claro cuando hablamos de esta pesca en mar abierto o en los lagos. Ahí regularmente esos cuerpos de agua no tienen un dueño específico. Quizás en el mar podemos hablar de una zona exclusiva de determinados países, pero los pescadores no tienen un límite para, mientras sean de ese país, para ocupar ese recurso. E incluso aquí en México también podemos llegar a ver que llegan barcos de Estados Unidos, sobre todo ha habido ocasiones en que se adentran en aguas mexicanas a extraer los peces. Entonces ese es un problema en el caso de este tipo de recursos. Como no hay un derecho de propiedad, todos podemos ocupar ese recurso y así llegamos a la sobreexplotación. En el caso de la economía, se habla de la tragedia de los comunes. Esto es porque es un bien común que no tiene este derecho de propiedad bien establecido. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y supiéramos cuántos peces podemos extraer, pues podríamos mantener la población de esos peces en equilibrio. Sin embargo, cuando alguien en esa población, todos estamos pescando lo mismo, pero alguien quiere tener mayores cantidad de ganancia, está un poco más de esa cantidad de peces, esa persona obtiene un beneficio extra y nosotros, como ya estamos sobrepasando la capacidad de regeneración, pues hay menos peces para los demás, ¿no? Entonces, una persona tiene la ganancia y todos los demás los perjudicamos, perjudican. Ahora, al ver esto a las demás personas, pues también ellos disminuyen o aumentan su pesca. Y eso nos afecta a todos, disminuyendo en mayor grado la cantidad de peces. Por eso se llama la tragedia de los comunes, porque al seguir extrayendo, si cada quien ve por su beneficio y extrae más el recurso, afecta a todos los demás porque el recurso puede desaparecer. Entonces eso se explicó desde, bueno, ya hace mucho tiempo, pero sobre todo en los años 60, también con el ejemplo de vacas, ¿no? Cuando un economista que se llama Harding, él lo explicó en los años 60, y eso es una de las problemáticas más importantes en el caso de estos tipos de recursos que no tienen un derecho de propiedad claro, que pasa mucho con los peces. Sí, por eso la importancia de que la pesca esté sujeta, ¿no?, a regulación, justo para eliminar todos estos efectos negativos de tener un libre acceso. Sí, la idea es que las personas o los pescadores se pongan de acuerdo y cumplan las reglas que se establezcan para la extracción del recurso, y pues ahí pueden entrar las reglas que se pongan los pescadores o podemos tener una regulación del Estado, ¿sí? Estas políticas que nos regulan la extracción del determinado recurso. Entonces decíamos que eso es en el caso del mar, de la pesca, pero en el caso de la acuicultura pues ahí no se presenta tanto este problema, tenemos otros problemas sobre todo de contaminación, pero aquí no hay problema porque ya se establece un límite de propiedad, ¿no? Aunque esté en el mar o en un lago, estas jaulas donde tenemos a los organismos, pues tienen un dueño que los está cuidando a esos peces o a esos organismos. Entonces no se presenta tanto esta tragedia de los comunes, pero podemos tener otros problemas también, sobre todo de contaminación del agua, entre otros. En el caso de la acuicultura, pues se han registrado más de 300 especies de peces en el mundo que se cultivan, bueno, y otros 300 organismos diferentes a los peces, es decir, camarones, langostas, almejas, ¿no?, que también se cultivan, otras 300 especies a nivel mundial. Los más importantes son la carpa y la tilapia. Entonces, si ustedes han consumido tilapia, casi siempre, la mayoría de las veces, es una tilapia cultivada. Igual, en tercer lugar, tendríamos aquí al camarón, que no es propiamente un pez, pero también se produce mucho a nivel mundial. Y después tendríamos al salmón, ¿no? El salmón también ya actualmente se cultiva mucho. Y por eso yo creo que también se ha un poco abaratado, ¿no? Porque ya lo cultivan y pues es un poco más económico para consumir. Y bueno, para ejemplificar esta vida de los pescadores, sobre todo los, de los pescadores a pequeña escala, o como les mencionamos, los pescadores artesanales, pues ahora nos vamos a poner muy norteños y les vamos a dejar una canción que habla sobre la vida que llevan los pescadores, ¿no? Y el riesgo que tienen al adentrarse al mar en busca de este recurso. Entonces los dejamos con la canción de Pescadores de Ensenada, de los Cadetes de Ensenada. Alegres o tristes salen de Ensenada, los barcos pesqueros te van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, ya que otros se encuentran la muerte en el mar. Adiós al Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejó llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también los arpones, buscando curvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. Sus penas contemplando el mar. No saben si vuelvan a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Luchan como fieras contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capitán. Son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Añorando a Guaymas y al cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salina Cruz, yo siempre recuerdo del faro su luz. ¿Qué tal nuestra canción de la semana? Muy norteña, no nos fuimos al norte, hasta Ensenada. Así es, y ahora pues para continuar con nuestra pregunta del día de hoy, que es ciencia con la pesca, pues vamos a hablar un poco acerca de las técnicas que se utilizan, algo que también se conoce como las artes de pesca, y esto van a ser todos los métodos utilizados para la captura y para la extracción de las distintas especies en el mar, ¿no? Porque ya dijo Felipe, pues no solamente son peces, sino también pueden ser algunos moluscos o crustáceos, ¿no? Etcétera. Entonces, estas técnicas se pueden clasificar de diferentes formas, dependiendo cómo se vean. O sea, hay algunas, por ejemplo, que se conocen como técnicas activas o técnicas pasivas. Como su nombre lo dice, en el caso de las activas, lo que va a suceder es que se va hacia el encuentro de la especie que se quiere pescar. Un ejemplo de esto son las redes de arrastre, ¿no? Entonces van a la zona al encuentro con los peces, los capturan y jalan. Bueno, hay que decir que estas técnicas, pues, como más industriales, ¿no? Esta en particular, la de arrastre, estas redes se dejan caer con pesos al fondo del mar y ahí se agarra o se captura todo lo que quede dentro de la red. Entonces puede haber desde tortugas, por ejemplo, que están en mayor protección y tienen mayor riesgo, delfines, no sé, muchos organismos una de las más dañinas, una o más agresiva de las técnicas de pesca, esta técnica de arrastre. Uh-huh. Así es. El otro tipo de técnica pues sería lo opuesto, las pasivas, en donde aquí pues no hay movimiento, más bien se fijan en un lugar, se colocan en un lugar específico y ahí se quedan, y entonces tienen alguna especie de trampa para atraer a los peces. Los peces son quienes se acercan a la trampa y a partir de ahí pues son pescados. Sí, eso se ocupa mucho en el caso de los langostas, por ejemplo, ¿no? Se les pone alguna cosa que los atraiga y quedan con una especie de caja donde se meten y ya no pueden salir, ¿no? Entonces ahí se pueden extraer ya la langosta con mayor facilidad. También las podemos clasificar de acuerdo a su estructura. Entonces, pues unas muy conocidas son precisamente las de malla o las redes de pesca, pero también, por ejemplo, están las de anzuelo, que también son muy artesanales. También pueden ser, por ejemplo, las de herida, que son de las más antiguas, en donde se utilizan los arpones para atravesar a la especie, al pez. Esa es otra forma de pescar. O, pues, las trampas, que sería como estas artes pasivas, en donde son fijas. Son una estructura que está en un lugar específico y en donde el pez llega hacia ese lugar. Y como vemos, pues, en el caso de los arpones estos, ¿no? Que no necesariamente igual necesitamos embarcación, ¿no? A veces la gente en la costa tiene los arpones, o en los ríos, yo me he tocado ver en ríos también, que con estos arpones pescan, ¿no? Dentro del agua, o incluso con la mano, ¿no? Este tipo de recursos también, como las langostas, podríamos extraerlas simplemente con las manos, o las ostras, por ejemplo, ¿no? No necesitamos algún otro equipo, quizá unos guantes, y con eso ir despegando ostras, ostiones, ¿no? Por ejemplo, de algunos troncos, ¿no? Que podamos, los manglares, por ejemplo. Entonces, ahí sería también una búsqueda activa, pero no necesitamos este equipo tan especializado tampoco. También podemos clasificarlas de acuerdo a qué tan selectivas son, que en general pues se dice que todas las técnicas son más o menos selectivas, ¿no? Porque pues pueden utilizar cierto recurso para alguna especie en particular, o porque van en busca de cierta especie a cierta profundidad o en cierta zona del mar, y entonces ya con eso se habla de que hay cierta selectividad. Pero hay unas que pueden ser más selectivas que otras, ¿no? Como decía Felipe, pues las redes de arrastre pues se caracterizan por no ser muy selectivas, que digamos. Entonces, dentro de esta selectividad, pues algunas pueden ser de acuerdo al tamaño, en donde se utiliza un tipo de red o de malla o de anzuelo específico al tamaño del individuo que se quiere atrapar, pero también puede haber por especie. Entonces, se basan en las características de morfología o algunas características fisiológicas, no sé cómo se comporta o cómo se mueve la especie, que permiten discriminar entre ellas al momento de capturarlas. Entonces puede haber, por ejemplo, trampas específicas para langostas o para pulpos o para cangrejos. Entonces, si son específicas para la especie, pues se clasifican dentro de las de selectividad. Sí, aparte, por ejemplo, en el caso de la pesca industrial, pues se pueden ocupar equipo especial para ir detectando estos organismos, ¿no? De radares, por ejemplo, o también, no necesariamente en la pesca industrial, pero se puede determinar por algunos otros organismos que estén por ahí, ¿no? Los delfines o algunas aves pueden estar indicándonos algún tipo de pez o dónde están estos cardúmenes, ¿no? En el mar, por ejemplo. Y finalmente, otra clasificación que se parece más a las definiciones que dimos acerca de pesca son de acuerdo a su distancia respecto a la costa. Entonces podemos encontrar pesca de altura o de gran altura, y la otra clasificación sería de baja altura o de litoral, también se le llama. En la primera, en la de altura y gran altura, pues precisamente son aguas alejadas de la costa o del litoral y son latitudes muy distantes. Entonces aquí la faena es muy larga, como nos mencionaba Felipe al principio, pueden estar meses en el mar, y más bien aquí suelen ser como dos grandes buques. Uno de ellos, más pequeño, suele regresar constantemente al puerto para descargar la carga cada ciertos días, cada 10 días por ejemplo, y vuelve a regresar, y así están, y sus faenas son muy largas. En el caso del otro tipo de pesca, la del litoral, pues se parecería esta más a la artesanal. Aquí hay pequeñas embarcaciones, no se alejan demasiado de la costa y pues más bien su jornada es de un solo día, ¿no? Van y vienen en el mismo día, y el tipo de equipo que tienen pues es más manual, no tan mecánico, y aquí se valen mucho de los recursos humanos. Sí, como menciona Tania, aquí en el caso de la pesca, a diferencia de la acuicultura, el principal costo para extraer recursos se va en los salarios de las personas, porque son jornadas muy largas. Entonces ahí se calcula que un 40% del costo de extracción va hacia los salarios. Y a diferencia de lo que pasa con la acuicultura, donde ese 40%, el mayor precio de la producción, se va en la compra del alimento para los peces o para los organismos, a diferencia de lo que pasa con la pesca. Entonces, por un lado se carga mucho hacia el empleo o hacia el trabajo, y en el otro caso hacia los insumos como los alimentos para los organismos. Además, en la pesca, pues el combustible, ¿no? Por ejemplo, de ir y venir, como menciona Tania, también es un gasto importante en el caso de la pesca. También me gustaría mencionar los países que mayor producción de pesca y de acuicultura tienen, que en ambos casos es China. China es el que más pesca y es el que tiene mayor producción acuícola. De hecho, en cuestión a acuícola, ahí sí nos lleva de calle a todos los países. China tiene el 60% de la producción mundial y en general Asia tiene el 90% de la producción acuícola en el mundo. Nos deja solamente un 10% para todos los demás países. Y en cuestión de pesca, igual China es el primer lugar. Ahí sorprendentemente un país latinoamericano como Perú ocupa el segundo lugar y México estamos en el 13º lugar. Ahí sí figuramos. En el caso de la pesca, de la acuicultura, no estamos en para nada en los primeros lugares, porque les decía que Asia se lleva de calle a todos los países. Y bueno, pues depende de la ubicación en la que tenemos, por ejemplo México, pues tener dos litorales, pues eso nos da mucha importancia también en la pesca. Pero por ahora tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos hablando de qué ciencia con la pesca. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Son las 2:45. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos. El día de hoy estamos hablando acerca de qué ciencia con la pesca. Y al inicio del programa platicábamos que uno de los objetivos de fomentar este Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura es precisamente también fomentar la pesca responsable. Vamos a definir la pesca responsable como esta actividad en donde vamos a adoptar buenas prácticas precisamente para cuidar todos los recursos marinos, ¿no? Ya habíamos dicho que es un recurso renovable, pero tenemos que cuidarlo o se acaba. La pesca responsable debe tener ciertas características que ahorita iremos definiendo. Una de esas características muy importante es que el pescador puede tener certeza de cuál es la identidad de los peces. Es decir, saber bien cuáles son las especies que se están pescando y a partir de ahí, si se conocen, pues va a ser más fácil tener una pesca responsable porque podemos saber qué especies no se deben de pescar porque a lo mejor es necesario cuidarlas, qué tanto deben de crecer las especies y a partir de ahí poder decidir si el tamaño que se está pescando es el tamaño adecuado o no. Sí, si todavía son pequeños o son juveniles y no llegan a la madurez adecuada, pero también a partir de la especie podríamos decidir qué técnica es la adecuada para pescar a esa especie, en qué zona es mejor hacerlo, en qué zona podemos encontrar esa especie, o ya lo mencionaremos un poquito más adelante, si hay ciertas épocas del año en donde esa especie en particular no se debe de pescar. Entonces el pescador es importante que conozca las especies. A veces los pescadores saben más, ¿no?, que los científicos, en este caso los que corresponderían a los biólogos marinos, ¿no? Quizás saben más de estas características, de estos lugares donde se pueden encontrar, de la reproducción. Pero también es importante que desde el ámbito científico se estudien, ¿no?, que se sepa esto que nos menciona Tania de las edades, ¿no?, saber hasta qué edad ya está reproductivo sexualmente. Por el tamaño podríamos saber, en algunos casos, que ya está reproductivo o no. Y pues toda esa información es importante saberla para poder conservar o mantener a las poblaciones de esas especies. Otro punto muy relacionado precisamente con esto, pues es no extraer especies amenazadas. Es decir, si por alguna razón caen en nuestro método, nuestra técnica de pesca, puedes conocerlas, saber que es una especie amenazada y regresarlas, ¿no? O cuidar esto del tamaño, o sea, cuidar que no sean animales pequeños o juveniles para que precisamente los podamos regresar al mar, puedan alcanzar su madurez y puedan seguir reproduciéndose. El otro punto, que también está muy relacionado con lo que menciona Felipe, es respetar la talla de madurez de los peces. Esto es importante porque precisamente hay que dejarlos que lleguen a su madurez sexual y así saber que por lo menos se han reproducido al menos una vez. Y pues que han dejado descendencia y que entonces pues garantizaremos que siga habiendo más de estos peces en el mar. Esto forma parte de estas políticas públicas o de esta regulación que se tiene de la pesca. Si hablamos del tamaño, a veces se prohíbe el extraer peces de tamaño, de tallas pequeñas, porque estos son los que a veces no son útiles comercialmente y estos son los que van a regenerar o ir alimentando a la población. En otros casos se prohíbe la pesca de los organismos grandes o mayores porque estos son los que están en madurez reproductiva y pues, al reproducirse van a estar generando mayor cantidad de huevecillos, en este caso, en el caso de los peces, y por lo tanto más abundancia de estos organismos. Y también las vedas pueden ser no solamente por el tamaño, por la edad de los organismos, también puede ser de acuerdo al lugar. Hay lugares donde algunas especies las ocupan como una especie de guardería, donde se desarrollan las crías. Entonces a veces está prohibido en esos lugares o en lugares donde llevan a cabo la reproducción los organismos. Entonces ahí se prohíbe en ese lugar específico no extraer el recurso. O a veces es por temporadas, ¿no? Cuando es la temporada de reproducción, a veces no se permite la captura. Entonces, tanto puede ser como espacial, en determinado lugar, o temporalmente las vedas. Y pues lo ideal, les digo, es muy complicado, en este caso de la pesca, estar controlando todos los pescadores. Entonces, lo ideal es que los mismos pescadores pongan las reglas para que ellos las respeten. Sí, precisamente estos son dos puntos también de la pesca responsable, es decir, respetar las vedas, como dice Felipe, temporalmente, pero también respetar las áreas protegidas, ¿no? Donde no se debe de pescar, pues respetar esos espacios. Otro de los puntos para tener una pesca responsable es utilizar estas artes de pesca o métodos de pesca de bajo impacto, es decir, aquellos que no contaminan mucho o que afecten poco el ambiente marítimo. Sí, ahí mencionamos estas redes de arrastre que pueden ser muy perjudiciales, porque aparte de que pescan todo lo que les cae, con estos peces que les ponen van arrastrando el suelo y van alterando todo el suelo marino. Especies que están establecidas en el fondo, pues también las perjudicamos con estas redes de arrastre. Sí, ya habíamos dicho, por ejemplo, en el programa donde hablábamos acerca de los arrecifes de coral, que en estas zonas definitivamente esta técnica de pesca debería estar prohibida totalmente. Y a pesar de que es una técnica que es mal vista en general, pues gran parte de la actividad de la pesca se hace con este tipo de técnicas. Se dice que alrededor del 40% de todas las capturas a nivel mundial se realizan con este método. Sí, porque finalmente es la que mayor cantidad de peces puede capturar y económicamente pues es más rentable, ¿no?, que tengas muchos peces para poder venderlos, ¿no?, de alguna forma. Entonces, por eso es que mucha de la pesca viene de ahí. Y finalmente, el último punto, pues también sería promover algunos mecanismos para darle seguimiento a la pesca y que eso permita que también el consumidor conozca el pescado que está consumiendo y de dónde y cómo fue pescado. Por ejemplo, en el caso de las vedas, sí es responsabilidad de las personas que se dedican a la pesca respetarlas, pero también uno como consumidor podría conocer que en qué momentos, en qué temporadas del año hay veda de cierta especie de pescado y también nosotros procurar no consumirlas. Ah, y también no mencionamos mucho el caso de la acuicultura, pero también estas técnicas pueden ser muy perjudiciales porque, como decía, los nutrimentos a veces se liberan a los cuerpos de agua y esto puede alterar los ciclos de nutrientes. Entonces, en cuerpos de agua dulce, sobre todo, se produce un fenómeno que se llama la eutrofización, que con tantos nutrientes se genera una capa de algas que después esa capa de algas impide el paso de la luz y del oxígeno. Entonces eso daña a otros organismos. Y también otro problema es que se pueden escapar estas especies y afectar a las especies nativas. Esto se le llama especies invasoras. Entonces es un problema también ambiental muy fuerte esto de las especies invasoras. Es un tema importante que esperemos en otro momento hablar. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Esperamos que les haya interesado este tema de la pesca y que consideren que también hay que ser responsables para favorecer la sostenibilidad de esta actividad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde para un nuevo programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.